comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy me permito en este 8 de diciembre evocar y traer a la memoria a nuestro John Lennon. No voy a hablar demasiado, solo dejar fluir en dos canciones este día de memoria, así que previo a nuestro podcast, este especial para celebrar el alma y la presencia inmortal de John Lennon. Elegí para comenzar algo que saliera de lo común, de lo que siempre se escucha, y entre el archivo del canto y la palabra encontré un disco titulado John Lennon, Canciones Perdidas del 2017, de la que extraje la versión en demo original, Libre como un pájaro o Free as Bird, que me da esa idea de libertad que ahora habita el alma de John y dice más o menos así: libre como un ave es la siguiente mejor cosa para hacer. Libre como un ave. Hogar, hogar y seco, como un colibrí volaré, como un pájaro con alas. Lo que sea que le haya pasado, la vida que aún conocimos. ¿Realmente podemos vivir el uno sin el otro? ¿Dónde perdimos el toque? Eso parecía significar mucho. Siempre me hizo sentir tan libre como un ave. Como la próxima mejor cosa para ser, libre como un ave. Entonces escucharemos esta hermosísima versión. Canto y la palabra. Queridos amigos, la segunda canción evocativa a John Lennon se llama L'Oblillón y está interpretada por nuestro músico uruguayo Rubén Rada. Es una canción dedicada a John Lennon, entonces, como les digo, el músico de rock más admirado por Rubén. Como los Beatles solían recurrir a música tradicional sajona para sus composiciones, a Rada se le ocurrió homenajearlo con música tradicional de Uruguay, en este caso emparentada al pericón nacional. Se las dejo, y no sé si a ustedes no los emociona, pero a mí sí, y me remueve los sentimientos más profundos desde el fondo del alma. Fuimos con camisa mao y botitas largas como en los sesentas a la fiesta de John Lennon que se había armado en el Parque Mundial. Gente de todos colores y distintos credos se daban la mano. A coro todos decían que viva John Lennon, lo más grande que hay. John Lennon party that was happening in the World Park. People of all different colours and creeds were shaking hands, and together everyone was saying, long live John Lennon, the greatest one of them all. Fuimos con camisa mao y botitas largas como en los 60 a la fiesta de John Lennon que se había armado en el Parque Mundial. Gente de todos colores y distintos credos se daban la mano. A coro todos decían que viva John Lennon, lo más grande que hay. Yeah. John, oh lovely John, oh lovely John Lennon, you are here again. John, oh lovely John Lennon, you're always singing for me into my heart. John. John, oh lovely John, oh lovely John. El canto y la palabra.